ahora mismo. Producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda su reuma? De ninguna manera, porque mi reuma no anda. ¿Cómo que no anda? No, señor, el que ando soy yo. Y como el reuma va encima de mí, lo que él hace es ir en coche. Entonces le voy a dar una idea, señor juez. ¿Cuál? Cómprele una bicicleta, a ver si se va a pasear por ahí, lo deja tranquilo. ¿Y usted conoce algún reuma que sepa montar en bicicleta? No, pero por probar nada se pierde. Sí, señor, se puede perder el dinero de la bicicleta. De manera que no siga hablando boberías y dígame qué caso tenemos hoy. Está bien, señor juez, lo que tenemos hoy es una señora ahí que acusa a un individuo de no sé qué. ¿No sé qué? ¿Qué delito es ese? No, ninguno, doctor. Le digo que no sé de qué lo acusa. ¿Usted no leyó el acta? No, no tuve tiempo. Pues póngase un peso de multa para que otra vez lo tenga. Bueno, pues, hágame el favor, venga acá. No, que tengo que poner una multa ahí. Hágame el favor de ponerle una multa a Milagrito Socía. ¿A Milagrito Socía una multa? 10 pesos está de bien, multa. Está bien, también le mandaremos un ramo de gardenia entonces y, a Milagrito. No, ninguna gardenia, ah, multa. Ya, multa nada más, está y bien. Póngase 10 pesos de multa usted por la gardenia la esa. La compro en gardenia. Pues, doctor, le decía yo que la víctima es una señora, ¿sí? Sí, pues llame a lo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¿Dónde? Simplicio Bobadilla y Comejaiba. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver, ¿usted es el acusado, Tres Patines? ¿Yo el acusado? Óyame, le ruego al distinguido colega que no se equivoque porque... Sí. Colega. Colega. ¿Y colega de qué? ¿Usted es colega mío? Hombre, claro que sí, chico. ¿Tú no eres embogado? Sí, señor. Bueno, pues yo soy el embogado defendedor de Simplicio, con que mira a ver, chico. No me diga, usted defiende a Simplicio. Sí, a Simplicio lo defiendo yo, chico. ¿Y quién lo defiende a usted? ¿Simplicio? Digo, no, espérate, yo no necesito que me defienda a nadie. Porque hoy yo no hice nada, ¿comprende? Uh-huh. ¿Verdad que no hice nada yo, Nananina? No, señor juez, a quien yo acuso hoy es a Simplicio, nada más. Caramba, qué milagro. ¿Quién se querrá morir? Tú no eres, ¿verdad? No, señor, yo no. Ah, bueno, no, porque si tú tienes empeño, óyeme. No tengo ningún empeño, señor. Ah, bueno. A ver, Nananina, ¿de qué acusa usted a Simplicio? De que me estafó en la venta de unas prendas, señor juez. ¿Y eso, Simplicio, usted se dedica a vender prendas? Sí, señor juez, sí. ¿Quiere usted comprar algún relojito o alguna sortija? Oye, Simplicio, ya te he dicho 20 veces que no le venda cosas a los jueces, chico. ¿Y por qué, chico? A lo mejor le vendo un reloj y me busco unos pesos ahí. Simplicio, no discuta bobería que te van a empujar 90 días, chico. ¿Qué está usted diciendo ahí, Tres Patines? Ah, no, nada, señor. Son unas aleluyas instructivas que yo utilizo de cuando en cuando para educar a Simplicio, ¿comprende? Uh-huh. Tú no quieres comprar ninguna prenda, ¿verdad? No, señor, ni quiero ni puedo porque claro. Lo que yo gano apenas me alcanza para vivir. ¿Cómo que no te alcanza? ¿Qué va? Tal como están las cosas y con 6 personas de familia que mantener, no hay sueldo que alcance. No me digas, pero tú tienes 6 personas de familia. Sí. ¿Y tienes que mantenerlas a las 6? Sí, a las 6. ¿Y no te alcanza el dinero? No, señor, no me alcanza. ¿Y a mí qué me importa, chico? Secretario, va a hacer el favor de ponerle una multa a este señor. ¿De cuánto? Pues para que respete al señor juez, póngale 20 pesos esta vez. ¿Pero qué dijiste? Nada. Son unas aleluyas instructivas que yo utilizo también de cuando en cuando para educar al secretario. Y dígame, Nananina, ¿qué prendas fueron las que le compró usted a Simplicio? Un relojito, una pulsera, una sortija y un collar. Bueno, ¿y qué le pasó con ellas? Que Simplicio me cobró 200 pesos por todo, asegurándome que eran unas prendas muy finas. Y ahora resulta que son una basura. Bueno, perdóneme, señora, pero usted está equivocada, ¿no? No, ningún equivocado. Como pinito joyero llamado por esta señora para prestar declaración en este caso, sostengo que Nananina tiene razón... Y que todo lo que le vendió Simplicio está completamente en desacuerdo con lo pantado. Es una basura. No es una basura, chico, no es una basura. Una basura. No es una basura, ni está presupuestada la tal. Para decir que es una basura no tiene usted que mirar para mí, chico. ¿Y para quién tengo que mirar entonces, compadre? Para el juez, compadre. ¿Y por qué tiene que mirar para mí, Tres Patines? Bueno, porque los peritos tienen que hacer sus declaraciones mirando para el juez. Que el código lo dice... ¿Dónde dice eso el código? La primera parte, hijo. En la primera parte. El código en la primera parte tiene una hoja que dice... Código, primera parte. Ajá. Entonces tú pasas la hoja... Y ahí mismo te trompieza ya con el artículo primero. ¿Y cuál es el artículo primero? El que está antes del segundo. Sí, pero ¿qué es lo que dice? ¿El artículo primero? Sí. Tú no lo has leído, ¿no? No. Eso te digo, que no lo has leído. Bueno, dice el artículo primero. Bueno, ven acá, ¿a ti te interesa esta conversación? A mí sí. Entonces síguela tú sola, porque a mí no me interesa. Póngale otros 20 pesos, secretario. Bien. Siga usted, Nananina. Usted dice que Simplicio la estafó en la venta de esas prendas, ¿verdad? Sí, señor. Y Tres Patines se ha metido a defenderlo porque no le quise dar yo trabajo en una fábrica de churros que tengo. Vamos, no le haga caso, señor. ¿Usted cree que yo voy a querer trabajar en una fábrica donde el empleado que más gana, gana 45 churros al mes, chico? No me diga, 45 churros al mes. De lo que sobran, chico. Si los empleados, óyeme, no se le van, es porque Nananina croquetea con todo. Mentira, eso no es verdad. Me lo va a decir a mí, me lo va a decir a mí, señora. Porque eso lo he oído yo con mis propios ojos, hombre. ¡Ey! ¿Cómo lo pudo usted oír con sus propios ojos? Porque yo pasaba por ahí ¿qué fue lo que dije yo? Usted dijo que lo había oído con sus propios ojos. Ah, no, chicos, lo oí con mis propias orejas, chicos. Lo de los ojos fue una equivocación. Se dice una equivocación. En La Habana, sí. Pero yo digo equivocación porque así es como lo dicen en Quivicano. All right. Vamos a no discutir eso, pero dígame, ¿qué fue lo que oyó usted con sus propias orejas? Bueno, figúrate que el otro día vi a Nananina con el que amasa la harina, que ¿qué? Se llama Rodríguez. Ajá. Y ella le estaba diciendo, te adoro, Rodríguez, te adoro, Rodríguez. Te adoro, no, Teodoro. Ah, sí. Vamos, lo que usted le decía era Teodoro. Claro, porque él se llama así, Teodoro Rodríguez. Sí, ¿verdad? Y al que reparte los churros en el Vedado. ¿No estaba usted ayer diciéndole, mi santo, mi santo? Mi santo no, Crisanto, él se llama Crisanto. ¿Y el mensajero? ¿Usted no le dice papito? ¿Papito? No, señor, Pepito. Es como se llama el mensajero, se llama Pepito. Qué casualidad que todo el mundo se llama ahí como a usted le conviene ahora, ¿no? Ahí no trabaja nadie que se llame Nicolás, Menegirbo. Bueno, Tres Patines, esos son asuntos privados de Nananina que a usted no le importa. Sí importa, chico, porque eso de que Nananina croquetee con todos los empleados de su churrería es un mal ejemplo que se les da, chico. ¿A quién se les da ese mal ejemplo? A los churros, chicos, que oyen esas cosas. Bueno, pues deje que la oigan. ¿Oyó? Sí. Usted se mete en un asunto que a usted no le importa. Si ella quiere que... croquetear, como dice usted, con los empleados de allí, ella lo hace porque le da la gana, ella es dueña de su persona. Sí, no. ¿A usted le molesta eso? No, hijo, no, a mí no me molesta. No, hijo, no me diga hijo. Le pregunto si le molesta. Bueno, papá, el que no, ni papá tampoco, señor. Entonces tú no quieres ser de mi familia. No, señor. Ah, bueno, señor, háblame juez. Claro, chico, háblame claro. Señor juez. Está bien. A usted no le interesa eso. Si ella ahora le da la gana, mañana, de casarse y de divorciarse al otro día y volverse a casar, ¿a usted le importa? ¿Qué va a importarme, chico? ¿Y entonces por qué está viendo todo lo que hace la A mí no me puede importar ni me puede preocupar una cosa que yo sé que no pueden pasar de ninguna manera, chico. ¿Cómo que no pueden pasar? Vamos, viejo, los hermanas que tú sabes que son implacables. Se van. Ah, entonces usted cree que ella no se puede casar. ¿Y usted se puede casar? ¿Quién? ¿Usted? Hombre, yo estoy empezando a vivir ahora. ¿Empezando a vivir qué? Empezando a vivir los últimos 5 años de vida que me quedan. Ah. En fin, Nananina, usted afirma que las prendas no valen lo que Simplicio le cobró por ellas, ¿no? Sí, señor. Y usted, como perito, usted es el perito, ¿verdad? Sí, yo soy perito. Si estima... diga. Si Dios lo salve. Usted estima lo mismo, ¿no es así, Rudecindo? Sí, violetero y vetusto magistral. Estimo lo mismo. ¿Qué me dijo usted ahí? Vetusto. Vetusto. No, lo primero. Violetero. Violetero. Señor. Usted vende... Usted, uno violeta y el otro gardenia, ¿no? Bueno... vetusto, me dijo. Sí, ¿no le gustó? No, señor. Pues bórrelo y sustitúyalo por Ocampo. Conmigo no hay problema, doctor. Ah, bueno, secretario. Sí, póngale 30 pesos a Rudecindo. ¿Cómo? ¿Qué me puso usted ahí? 30 pesos, ¿no le gustó? No, señor. Pues bórrelo, secretario. Sustitúyalo por 30 días. Conmigo no hay problema tampoco. Qué vengativo eres. 30 chico. Días más. Ah, irás al infierno. 20 días más. Y a ver, Nananina, ¿qué prendas fueron las que le vendió Simplicio? Bueno, en primer lugar, señor juez, me vendió un relojito que no camina. ¿Cómo que no camina? Pero si ese es un relojito magnífico. ¿Pero qué sabe usted si usted no lo vio? Eso no importa, yo soy el abogado de Simplicio y tengo que decir que el relojito es magnífico de todas maneras, señora. ¿Ah, sí? ¿Aunque el reloj no camine? Claro, si el reloj caminara, ¿para qué rayos necesitaba entonces Simplicio un abogado? No es así, señor juez, la cosa. Sí, en eso tiene usted razón. Pero si el reloj, pero si el reloj no sirve, señor juez, ¿verdad que no sirve, Rudecindo? No, señora, en mi calidad de perito debo poner en conocimiento de la sala que Nananina compareció ante mí con el objeto de que yo procediese a examinar ese reloj. ¿Y usted lo examinó así, Dios lo sabe? Sí, señor, lo examiné y lo suspendí. ¿Cómo que lo suspendió? Sí, señor, lo tuve que suspender porque era analfabeto. No me diga, ese reloj era analfabeto. Completamente, doctor. Fíjese usted que a las 7:15 marcaba las 5:05. Bueno, pero usted lo examinó bien. Que si lo examiné bien, hasta le hice la autopsia y todo. ¿Cómo que le hizo la autopsia? Ese reloj estaba muerto. Muerto, lo que se dice muerto, cadáver, defunto, no. Pero estaba tan grave, doctor, que falleció al ser colocado en la mesa de operaciones. ¿En qué mesa de operaciones? En la mía, doctor, porque yo fui a probar si el reloj era resistente. Pero que no era resistente. ¿Cómo que no era resistente? No, señor, al primer martillazo que le di se hizo polvo. ¿Pero cómo le va a dar usted un martillazo a un reloj, compadre? ¿Eso no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Présteme su reloj acá, doctor, para que Simplicio vea si se puede o no se puede. Le voy a prestar yo nada, compadre. Limítese a informar si el reloj servía o no servía. No servía. ¿Lo afirma usted? Lo afirmo, lo ratifico, lo corroboro y lo remacho. Y si hay que fajarse, me quito el saco y me fajo también. No hay que fajarse nada. Muchísimas gracias. A ver, abogado, ¿qué dice usted a eso? ¿A qué, chico? A eso, ¿no oye usted que el reloj no servía? Ay, ¿a mí qué me importa el reloj, chico? Yo no vengo aquí a defender el reloj, sino a defender a Simplicio. Ah, bueno, sigamos entonces. ¿Qué más le vendió, Nananina? Una pulsera. Me estafó también porque me dijo que era de plata y no es de plata, señor. Seguro juez. Que no. A ver, perito, ¿de qué es esa pulsera? Pues le voy a decir, doctor, esa pulsera, que es una pulsera redonda en forma de circunferencia circular, presenta por la parte de afuera un color plateado que así, a primera vista, da la impresión de ser plata, platino o algo parecido. Pero por la parte de adentro es amarillenta y tiene un letrero. ¿Un letrero? Sí, señor. Un letrero que dice sardinas en aceite, Vigo, España. ¿Será posible, Simplicio? ¿Usted le haya vendido a Nananina una pulsera fabricada con una lata de sardinas? Sí, señor juez, pero yo se lo avisé. ¿Usted no me avisó nada a mí? Sí, señora. Usted me dijo que la pulsera la quería comprar a plazo. Y entonces yo se lo avisé. No compre esta pulsera a plazo porque es una lata. Pero usted no me decía que era una lata comprar a plazo. No. Yo le decía que era una lata la pulsera. Claro que sí, chico. No hubo ningún engaño. Porque Simplicio lo advirtió bien clarito eso, chico. Pero si hasta yo le pregunté si era buena la pulsera y él me dijo que era una pulsera vigueta. Porque era verdad, y si no que lo diga el perito, ¿de dónde procedía la lata de sardina que se usó para hacer la pulsera? De Vigo. Y los que nacen en Vigo, el género femenino, no son viguetas, chico. Bueno. Bueno, Nananina, ¿qué más? Pues además de eso, me vendió una sortija en 25 pesos que no vale ni 2.50. ¿Y usted por qué la compró? Porque usted me dijo que tenía una piedra muy fina y lo que tiene es un vidrio cualquiera. No, un momento, que la cosa no es así, ¿no? La sortija no tenía una trinqueta por el precio. ¿Una qué? Una trinqueta. Etiqueta. ¿Eh? Etiqueta. Una enriqueta con el precio marcado en ella. Sí, señor, tenía ¿Y etiqueta. ¿Y qué decía la enriqueta? ¿50 pesos? No, señor, 25. Pues mira, a ver, 25 es la piedra fina. Ay, bendito. Embarque para mañana. Bendito Dios, doctor. Doctor, quiero hacer constar que examiné esa sortija. Y que Nananina tiene razón, porque no vale ni 2 pesos siquiera. ¿Cómo no los va a valer? Hombre, no. Sí, la sortija esa tiene un rubí. ¿Un rubí? Pues lo tendrá disfrazado, porque yo no se lo vi. Porque es pequeño, es un rubito lo que tiene. No, yo creo que hay una letra equivocada ahí, ¿eh? ¿Cómo una letra equivocada? Sí, porque lo de esa sortija no es un rubito con U, es un robito con O. Bueno, pero una rata, caballero, se le va a cualquiera, ¿verdad, señor? Sí, claro, una rata se le va a cualquiera. ¿Hay algo más, Nananina? Sí, señor, lo del collar. Simplicio me vendió un collar a mí asegurándome que era de perlas artificiales. ¿Y sabe usted qué cosa eran las perlas, señor juez? ¿Qué cosa era? Bolita de naftalina. Bolita de naftalina. No me diga, ¿tú le vendiste a esta señora un collar de bolita de naftalina, Simplicio? Sí. ¿Y le dijiste que eran perlas artificiales? Claro que sí. ¿Tú no me dijiste que se podía hacer? Yo, no, chico, yo te dije que se podía probar a ver si colaba. Pero te advertí bien claro que eso solo se podía hacer en el aeropuerto. ¿Cómo en el aeropuerto? Claro, señor juez. Eso se le puede hacer a una señora que esté ya en el aeropuerto, encaramada en el avión y preparada a salir para el extranjero. Porque así cuando la señora huele el collar y se dé cuenta, ya el avión está en el aire y no puede apearse a reclamar. No, eso fue lo que usted le dijo a Simplicio. Hombre, claro, chico, porque si se le hace a una persona que se quede aquí, entonces ¿Qué tú me preguntaste? Que si eso fue lo que le dijo usted a Simplicio. Ah, no, qué va, chico, yo no le dije nada a Simplicio. Muy bien. Dígame la verdad, Simplicio. Tres Patines es socio suyo, ¿verdad? Sí, señor juez, sí. Vamos a medias en las ganancias. Ah, María, qué embarque, chico. Pero ¿cómo tú le dices eso al juez, Simplicio? ¿Tú no comprendes que ahora ya yo no te puedo defender, chico? ¿Qué me cuenta? Ya no puede usted defenderlo. Claro que no lo puedo defender, chico. Me da mucha pena, Simplicio. Pero ¿qué le vamos a hacer, juez? Métemele 90 días para que... A él solo, ¿verdad? ¿Eh? A él solo. Hombre, yo he venido aquí como abogado y creo que... Sí, all right. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! En este caso yo creo que Simplicio delinquió, más la causa, según veo, fue que usted lo aconsejó. Por lo tanto, al acusado yo le otorgo mi perdón y le pongo a su abogado 30 días de prisión. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!